Lección número 8. Nuestra esperanza. Para el 26 de mayo de 2012. Equipar para el ministerio. Sábado 19 de mayo. Para memorizar. Y les dijo: Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Mateo capítulo 4, verso 19. Pensamiento clave. Es importante que el adiestramiento sea adecuado, pero debemos estar fundados en nuestra relación con Jesús antes de estar apropiadamente equipados para testificar de nuestra fe con efectividad. Es poco probable que una persona que no tiene la seguridad personal de la salvación pueda conducir a otros a una relación íntima con Jesús, aunque a veces sucede. Puede ser capaz de convencer a otros de algunas doctrinas bíblicas y fechas y datos bíblicos, y hasta puede hacer que la gente haga importantes cambios de estilo de vida. Pero como se pueden hacer buenas obras aparte de Jesucristo, es imperativo que todo adiestramiento para la testificación y la evangelización incluya tanto lo doctrinal como lo espiritual. Para ser un buen evangelista, uno debe estar bien arraigado en el Evangelio eterno y vivirlo, pues es lo que produce la creencia, la confesión, la conversión, la certeza y el discipulado. Veremos que equipar a la gente en lo espiritual y en las habilidades para la evangelización y la testificación es un principio bíblico, y que necesitamos animar a la gente para que esto sea una realidad en su iglesia local.